Y le comentamos una actividad cultural que se va a llevar adelante este 23 de febrero a las 21:30 horas. Lugares en el patio. Un hermoso lugar que se puede preguntar la dirección por privado. Y van a estar nada más y nada menos que tres grandes mujeres exponentes de nuestra cultura. Estamos hablando de Alejandra Bermejillo, de Sandra Amaya, querida Sandra Amaya, y de nuestra querida vecina Analía Garcetti. Y estamos justamente en comunicación telefónica con Analía Garcetti, que tan gentilmente nos va a brindar algunos datitos y unos minutos para charlar con ella. ¿Cómo te va, Analía? Aquí el Leandro Poroyán te saluda. Hola, Leandro. ¿Cómo estás, querida? Hola, tanto tiempo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien, todo bien. Por suerte, mira, llevándola. Sorprendido y además gratificante esta noticia de que se vuelven a juntar estas tres mujeres. Qué bueno eso, ¿eh? Estas tres mujeres han sido amigas siempre, entonces nos volvemos a juntar para cantar. Qué que bueno. No es un dato menor, no es un dato menor. Vos sabés que acá en el patio en general yo a veces he hecho algunos eventos, en realidad es muy sencillo, es un patio, es una posibilidad de escuchar música sin sonido amplificado. Es a la vieja usanza de cómo se cantaba en el patio. Y la idea es un poco eso, que la gente entre en contacto con eso, con la música así, hecha desde ese lugar. Entonces también eso me como que me inspira a que no hago muchos recitales de esto, sino que siempre busco la ocasión de invitar amigas así entrañables. Qué o amigos, bueno. Músicos. Qué bueno. Entonces han pasado, viste, han pasado distintos amigos. Bueno, en enero estuvieron estos amigos del dúo Manzanares de Chile y los amigos de Entre Latinos de Brasil, aprovechando que justo ellos estaban pasando por acá. Y bueno, y ahora tenía ganas de invitar a estas amigas que las adoro, que son mis hermanas del canto. Y nada, va a ser ocasión de eso, de encontrarnos y de cantar ahí algunas canciones. Bien. ¿Cómo va tu producción, Analía? Porque las cantoras, las músicas, siempre sabemos que están al tanto, no solamente de cantarle a la vida, ¿no?, sino de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Reflejar un poco también la situación actual, ¿no? ¿Cómo va esa producción? Bueno, yo he seguido trabajando. Creo que a veces es difícil, pero a veces me pongo a ver la mayoría de nuestros compañeros, así, sobre todo los de nuestras edades, que también siguen trabajando, o sea, uno sigue creando pese a todo, ¿no? Los escenarios más difíciles y uno sigue porque no tiene otra forma de vivir, digamos. O sea, hemos elegido esta profesión y es la que abrazamos por un montón de razones. Y creo que uno sigue, a pesar, por ejemplo, de que no se cumpla en su mayoría la ley del cupo femenino en los festivales, que seguimos protestando por eso, a pesar de que cada vez los escenarios, por ejemplo, para la canción de autor sean menos, claro. Hay un montón de cosas que te juegan en contra. Entonces, yo también en algún punto me paro ahí en el lugar de decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Y hay cosas que responsabilidad y que no las puedo hacer. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo escribir, puedo cantar y puedo juntar a los más cercanos en el patio para escuchar música. Eso es lo que puedo hacer. Entonces, creo que en esas cosas en las que uno sabe que sí puede tener acción y puede tener una responsabilidad, esas no dejar de hacerlas. Claro. Creo que por ahí trato de encarar yo, por lo menos. Bien, bien. Y es muy importante, ¿eh?, no bajar los brazos, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, ¿no?, que se ven tantas injusticias y uno ya sabe, ya hemos vivido tantas injusticias anteriormente en las cuales la cultura siempre ha sido un arma muy poderosa. Por eso mismo están atacando la cultura, ¿no? Exacto, yo en realidad no sé si están atacando la cultura, sino que están tratando de imponer otra forma de cultura. Yo siempre cuando los artistas se quejan, dicen, porque no hay una política cultural. Sí hay, compañero, compañera, mírela. Hay una política cultural que está orientada a desarmar las identidades culturales. a no respetar las identidades, la diversidad cultural. Entonces, no tenemos que ser tan inocentes. Yo creo que estos procesos de crisis son los que nos tienen que hacer tomar conciencia, primero, de la importancia que tiene la identidad cultural y el respetar lo que somos y lo que hacemos. Y segundo, para entender el poder que tiene lo colectivo, que es hacia donde nosotros tenemos que apuntar a poder resolver estas cosas en un colectivo consciente, no el colectivo de que vamos todos allá, ¿por qué no? Porque estamos en contra de. No, pararnos conscientemente, ver cómo nosotros construimos nuestra identidad cultural y trabajar por eso con los que piensen como uno, con los que sientan como uno. Entonces Exactamente. creo que, bueno, que estos periodos de crisis son los que nos tienen que alentar a estas cosas. Y Bien. cada uno, por más chiquita que sea la acción, no dejar de hacerla. O sea, a lo mejor dice, no, pero yo qué puedo hacer si al final con esto no ayuda nada. Sí, mijito, usted ayuda. Claro. Usted, compañera, ayuda con esa acción pequeña, porque también es parte de la fuerza suya, de entender conscientemente qué es lo que siento que tengo que hacer y hacerlo, simplemente, no dejarlo en el discurso, sino ponerle el cuerpo y hacerlo. Bien. Así que bueno, en eso. Bien. La gente, ¿hay algún teléfono para que la gente pueda interiorizarse, informarse más? Puede ayuntar. En general, por las redes es más fácil, ¿viste? Ah, En el perfecto. Instagram como la Ana Garcetti, por el Facebook como Analía Garcetti, y si no, el teléfono es 261-454-2975. Perfecto. Siempre desde la autogestión, ¿no? Y sí, a ver, somos autogestión. Claro. Tenemos que Hemos autogestionarnos para vivir. nacido en la autogestión. Sí, claro, exacto. Entonces no está mal, es lo que hay que hacer. Es esto que te digo, ¿viste? Poder tomar conciencia de lo que puedo contribuir, de lo que puedo hacer, de lo que tengo ganas de hacer y hacerlo, simplemente hacerlo, no quedarme con la idea, sino Perfecto. no probar eso, la ejecución, Perfecto, muy la bien. gestión de lo que quiero hacer. Muy bien, muy bien. La Bueno, convocatoria es para este viernes 23 a las este 21:30 viernes horas. 23 a las 21:30, nada, eso, reserven y vengan si tienen ganas de escuchar unas canciones, de escucharnos charlar, de escucharnos compartir todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos viviendo. Bueno, acá estaremos. Bueno, Analía, ha sido un placer charlar con vos. Hace mucho que no nos vemos, pero uno sabe que siempre están ahí en el frente, ¿no? Siempre llevando adelante su arte y su cultura. Y bueno, Estamos todos. ahí estamos, ¿eh? Bueno, mucha suerte para el viernes. Por supuesto, la invitación para todo el público para presenciar a estas tres cantautoras mendocinas, grandes cantautoras que ya llevan un largo camino recorrido, ¿ah? Con una vasta experiencia, y eso lo sabemos porque, bueno, uno conoce el camino que van llevando, ¿no? Así que la invitación es para este viernes 23 a las 21:30 horas. Y aquellos que se quieran informar, como dice Analía, a través de las redes, o si no, en el teléfono 261-45-42975. ¿Es así? Perfecto. Bueno, muchísimas Bueno. gracias a ustedes por difundir también nuestras músicas. Por favor, usted sabe que el espacio radial está siempre disponible, ¿eh? Bueno, Bueno. muchísimas gracias. Un abrazo, Analía. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Muy bien, ahí hablábamos con Analía Garcetti, vecina aquí del Bermejo, una cantautora que, como decía, lleva su camino, su largo camino ya recorrido, junto a dos grandes también, como es Alejandra Bermejillo y Sandra Amaya, que se van a presentar este viernes 23 de febrero a las 21:30 horas en el patio. La dirección es por privado, ¿eh? Así que pueden ingresar en las redes, ahí se pueden informar, y si no, también llamando al 261-45-42975, donde Analía le va a informar con más detalles.